Ahí. Ahí le di empezar a grabar, ¿viste? Estás en vivo, en una emisión en vivo estás mirando Guevara Lynch. Emisión del Empalme Rock. Che, le mando al Tino por si te quiere escuchar en la noche de hoy. Dale buena invitación, si no, no me va a creer. Al Tino, ¿qué está allá? Vamos arriba. A dos cuadras, vale. A dos cuadras, el Tino dice que si quiere escuchar la palabra hoy de Guevara Lynch. La emisión de hoy se va a llamar, atención, pronuncien bien el inglés, por favor. Se llama Yankee Go Home. Yankees Go Home de América Latina. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, show me up and I tell him lies. For my lover, everybody lies. I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. If I had to risk my life so I could have you, Viste que en la joda, ¿no? Vamos a mandarle un mensaje personalizado a Darwin, que está en este momento en La Pedreira, che, disfrutando de las playas del este. Hay una emisión especial en la noche de hoy, che, Darwin, con el ingeniero Guevara Lynch, que está haciendo un asado y está sirviendo un rico vino para hacer una emisión especial que se va a llamar en la noche de hoy Yankee Go Home. ¿Está bien pronunciado? The lines. Who would dare to go under the bridge over the tracks that separates wise from lies? Che, cuando esté escuchando el cangu, largamos la emisión de esta noche. Cantidad de cosas me faltaron, ¿sabes? Iba a buscar un texto que habla de, resumidamente, del desbarajuste que está sufriendo América Latina con estos, con estas abducciones, secuestro y abducciones, saqueo de petróleo. Lo tenía en Facebook, pero no voy a abrir el Facebook ahora. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. One white boy goes blind. Across the lines. Who would dare to go under the bridge, over the tracks that separates whites from blacks? But you sides run for your lives. Tonight the riots. Back streets of America, they kill the dream of America. Little black girl gets assaulted, no one know her name. Lots of people hurt and angry, she's the one to blame. Across the lines, who would dare to go under the bridge, over the tracks that separates whites from blacks? Two sides run for your lives. Che, ¿estarán escuchando todo? Vamos a largar, che. Tengo un audio sorpresivo acá. Los países quedaron peor de lo que estaban, ¿no? Arranca acá, el audio arranca acá. Pará un poquito, ¿viste? Ya estoy haciendo cagada. Estamos transmitiendo directamente desde la cueva de... No, la cueva de... ¿Cómo es? De Guevara Lynch. Están compañeros del empalme. Ahí. Ahí. Están compañeros del empalme. Radio Rock. Muy bien, hoy tuve el tiempo de ir escuchando los audios ayer también. Muy interesante el audio de Gabriel Piñera. Un análisis muy, muy particular. Y supongo yo que es Araújo. También que escuché hoy. Sí. A mí un vecino medio que me increpó ahí por las redes porque dice, ¿de qué le sirve el petróleo si no tienen libertad? Dice, no tenían con Maduro, no tenían libertad, dice. Tengo amigos venezolanos que festejan, no sé qué. Yo le digo, le contesté que no hay nada, para mí no hay nada para festejar, ¿no? Nada para festejar. La historia lo dice mismo. Todas las veces que se metió a Estados Unidos, los países quedaron peor de lo que estaban, ¿no? Más acá, Irak, Afganistán, Gaza mismo. Dejaron pedazos de los países. Panamá. Todos los lugares donde se metieron. Dejaron un país devastado. Y con más narcotráfico de los que tenía. Ahora yo lo que me llevo a pensar es sobre el concepto de libertad, ¿no? ¿Qué idea tienen ellos de la libertad y qué idea tenemos nosotros? Que es una idea totalmente diferente, ¿no? Porque se llenan la boca Trump y Milei principalmente hablando de la libertad. Pero por atrás y por adelante censuran la educación pública, la quieren volver privado, van contra los artistas, contra los jubilados, las leyes sociales. O sea, ¿qué tipo de libertad profesan? Atrás de su concepto de libertad hay un fascismo y un nazismo recalcitrante, ¿no? Y bueno, no soy muy bueno para expresarme en estas cuestiones, capaz divagué un poco. Lo digo mejor cantando, capaz. Abrazo para todos los del empalme y vamos arriba. Bueno, amigas y amigos del empalme, este es mi aporte para la discusión de hoy. Hombres de Hierro, de León Gieco. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz del sol. Y aunque tenga que estrellarse contra un paredón, y aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro, que no escuchan la voz. Hombres de hierro que no escuchan el grito. Hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Puntas agudas ensucian el cielo, como la sangre en la tierra. Dile a sus hombres que traten de usar a cambio de sus de las armas su cabeza. Hombres de hierro que no escuchan la voz. Hombres de hierro que no escuchan el grito. Hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. Empalme FM, buena ¡salud! Música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Che, viste qué buen resumen que hizo el canguro al comienzo. Está haciendo el asado, che, Guevara Lich. Está atizando en este momento, lo veo claramente. Te veo claramente, Guevara. Atizando el fuego. Y estamos emitiendo desde la cueva de Ali Babache con este programa que se llama Yankees Go Home. ¿Está bien pronunciado así o corrijo? Déjalo así. Che, ¿qué te pareció la introducción de Guevara? De... acertada. Che, no he revisado el teléfono para saber quiénes están online ya, pero le hemos mandado el enlace a un 30%. Recuerden ustedes que tenemos recortada la audiencia debido a la censura fatal del gobierno del Peluquín con los exiliados, los emigrados en Estados Unidos, che. Y nosotros no queremos arriesgarle el cuero tampoco, ¿viste? De manera que ni siquiera le hemos enviado el enlace a ellos. Después, si ellos quieren acceder para escuchar la grabación, es cuestión de ellos, ¿no? Estamos hoy desde la cueva de Ali Baba de Guevara Lynch, hoy 5 de enero de 2026. Es la primera del año, che. ¡Qué increíble, loco! Con todos los recursos estamos. Con gran potencia, nos faltó el monitor nomás. Bueno, ¿puedo hacer un repaso, igual ahora en un rato, si miro el teléfono, para ver quiénes van a escuchar esta tremenda y descarada emisión? Porque dijo Víctor Hugo hoy acá, en este mismo lugar donde estamos, Guevara Lynch. Y vos sabés que no es un analista, digamos, de referencia para mí, Víctor Hugo Morales, no. Para mí es un relator de fútbol. Pero como es para vos, y vos sos el convocante de la audición de hoy, y el que ha sugerido que hagamos esta emisión, creo que me convenció en una cosa. Dijo, callarse no es una opción y hay que resistir. Cosa que en la que me parece coincidir. Me parece estamos en la línea de Víctor Hugo Morales. Lo escuchamos 10 segundos hoy. Porque vos lo apagaste enseguida porque viste que yo hice una cara fea. Yo hice una cara fea y ahora Lynch lo apagó. De cualquier forma te voy a decir otra cosa a favor de Víctor Hugo. Creo que está escuchando el sapo, mira ahí. Te voy a decir otra cosa a favor de Víctor Hugo. Lo he escuchado, sobre todo en el periodo pasado, de los 5 años pasados, empecé a escuchar la radio argentina, porque se había frivolizado totalmente la radio uruguaya. Me disculpan los que hicieron programa serio, pero bueno, yo no encontraba. Entonces me crucé de banda y me fui a escuchar la AM de Argentina, entre ellos el programa de Víctor Hugo. No me desagradó, pero sigo sosteniendo lo mismo. Es un relator de fútbol, la 750. No me desagradó, sigue siendo para mí un relator de fútbol que comenta sobre la realidad. Bueno, hay interpretaciones desde las radios del Uruguay y he escuchado pocas, pero he visto tres o cuatro afirmaciones de tipos sueltos como nosotros, como es que nos llaman a nosotros los Anonymous, que me parece están en la línea de lo que está sucediendo. Y vamos a ir en esa línea. Callarse no es una opción. Vamos a ver, acá van a salir opiniones a favor y en contra, de seguramente de algunos que están escuchando. Tengo acá guardadas por lo menos 10 o 12 opiniones fundamentadas, entre ellos Guevara Lynch, Francisco, Sariz, me estoy olvidando de el viejo Araujo, Casa Tribu, y me estoy olvidando de varias personas. Vamos a irlas escuchando como siempre, como Sopapo el Loco, ¿no? Ahí cruzó uno con la música al mango. Bueno, y el Cango arrancó con Hombres de Hierro, que dice Leo Gieco, que es una canción de Leo Gieco, que dice que es un cover, casi una copia de la versión de Blowing in the Wind de Bob Dylan. Vamos a escuchar ahora la de Gieco. Empalme FM. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Lagarto del vertedero, atento, lagarto del vertedero. Elegí tu año de destrucción. Elegí tu año de nacimiento en ese acróstico y mandalo nomás a Radio El Empalme y participá por un sorteo por 5.000 patacones. Ah, sí, porque Guevara Lynch está participando en la noche de hoy de un sorteo. Che, me hizo acordar este audio del locutor Roberto, que tenía para traer en la emisión de esta noche un cuadro que hicieron, está todo en inglés, pero está muy interesante, que va marcando las incursiones yanqui en los países extranjeros desde 1940. ¿La tenés ahí? Buscala, por favor, que la quiero leer. Está todo en inglés, pero es muy interesante. Vos sabés que dice el copete, a mí me lo reenviaron varios, Cabrera Sariz, Raquel, Gavilán, creo que me lo mandaste vos también, ¿no? Y vos dice arriba, buscá tu año de nacimiento y fíjate bajo qué país estaba invadiendo y destruyendo los yanquis. Está muy interesante, ¿no? Qué trabajo el que hizo ese resumen, ¿no? Salao. Y hay gente que no se ha desayunado todavía. Hay gente que no sabe eso, parece, ¿no? Yo qué sé, ¿viste? No sé de qué, desde el 30 es, ¿no? No me acuerdo. Vamos a irla buscando. Buenas tardes, ¿cómo está, Yoyo? Acá estábamos en la feria de Barra del Chuy. De Barra del Chuy, está frío, ventoso. Parece invierno. Avísenle que estamos en enero, al tiempo, hace un frío acá. Hace de los pueblos. Y todavía sucede que Barra Lynch propone en uno de estos días una emisión sorpresiva, che, para ver el avance macabro del imperio sobre los pueblos latinoamericanos. A cara destapada ya es noche. No sé si la radio incidirá. Desde su trinchera podrá tirar algunos tiros, che. No sé, viste, lo vamos a discutir con Guevara Lynch en la reunión de bancada. Entre otros. Pero viste que está muy quieta la gente del Empalme, ¿no? Para mí que está. Ya levantó la bandera blanca, ¿o no? A la raza de los pueblos. Y todavía sucede que hay astados que defienden eso. Qué increíble, noche. parece que no hubieran leído ni siquiera los libros de primaria. El imperio, ¿cuáles eran los imperios que nos afectaron directamente? Español, inglés, yanqui, y se viene el chino y el ruso. Pero están contentos con el arrase de la... que Venezuela era una dictadura, que había que matarlo, no sé qué. Yo digo, esta gente no pasó por primero de escuela, ¿no? Digo yo, con todo respeto. No sé, viste, yo voy caminando acá por la ruta del Charrúa mientras hacemos este tipo de inflexiones que hacemos habitualmente de 2020 para acá, ¿no? Y antes en otras radios. Pero el mundo era un peligro constante de guerra y de sangre y de matanza, de estos. Los señores de la guerra, los señores de la muerte, la sociedad del rifle, ¿no, che? O son muchos títulos sin escarbar, sin ponerle contenido. Yo qué sé, viste, ustedes vean ahí, viste, lo más probable es que el empalme se largue solo, igual en su barcaza, ¿no, che? Solo o acompañado, viste, una cruzada libertadora, che. Ahí tenés el resumen, justo con el del Kangu. Vamos a escuchar esta canción porque es icónica. Te va a poner en tema. Barry McGuire, Eve of Destruction. Destruyan todo por siempre. Violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Para agregar algo más breve al audio anterior, ahí tengo, me mandaron un resumen, cosa que ya sabemos, viste, de lo de la injerencia de los señores del mundo en los países de Latinoamérica en particular, ni hablar del resto del mundo, pero en Latinoamérica deberíamos tenerlo claro como libro de primero, ¿no? Habla ahí de El Salvador en los 70, ¿no? Honduras ahora, en esta década. Chile en los 60, 70. Yo qué sé, Argentina por un periodo inconmensurable. En todos los países latinoamericanos se han metido matando, imponiendo, imponiendo dictaduras responsables de las desapariciones. Qué increíble, yo veo algunos posteos, no sé cómo llamarles, serían bosteos más que posteos, de gente de nuestra edad, algunos más menos, otros más, que no salen de la ignorancia, digo yo, con todo respeto, de vuelta, ¿no? Porque llegan a creer que los tipos intervienen para el bien de los países. Es increíble, es demasiada película yankee, ¿no? Acumulada. Eve of Destruction, Barry McGuire. Está asistiendo, me está mirando fijamente Guevara Lynch porque nunca vio al locutor hablando en el tono del Empalme Rock de 2020, que es este. Che, tengo el acróstico, ¿cómo se llama? ¿El cuadro? El cuadro este que me mandaron, al que hace referencia este audio que pasamos y al que hablamos nosotros al comienzo. ¿Estás escuchando, Kangu? Mirá, ¿a vos te lo mandaron también, Kangu? Fue el Kangu que me lo mandó a mí. Mirá, ¿qué país Ah, él dice así: ¿qué país los Estados Unidos estaban destruyendo en el año de tu nacimiento? ¿En qué año naciste vos, Guevara Lynch? En el 90. Ya te digo qué país estaba haciendo mierda los Yankees en el 90. Pará. 90. Acá lo tengo. Panamá, 1989-90. Che, y creo que la gente de Casa Tribu dice que a nosotros nos tocó, dice, tengo el audio acá, ahora lo voy a pasar. Che, mirá lo que dice el acróstico, el cuadro. Desde el 45 es el registro. China, 45-46. Siria, 1949. Corea, 50-53. Yo no sé si no se equivoca acá, En el 50-50. Creo que fue hasta el 55, pero puede ser. China de vuelta, 50-59. Irán, 53. O sea, lo invadieron dos veces. Guatemala, 54. Tíbet, 1955 al 70, nada menos. Indonesia, 1958. Cuba, adivina, 1959. La invasión a Playa Girón. No sé si bajé el tema Playa Girón, que dijo el Cango que había que pasarlo hoy, sí o sí. Si no lo bajé, lo vas a tener que descargar ahí, lo cargamos en la máquina. Che, Congo. No sabía que habían atropellado el Congo en el 59. Y en el 60, República Dominicana, 61. Vietnam, Guevara, adivina el periodo, 61-73. Brasil, 64. Guayana Británica, no me joda que le invadieron una Guayana a los amigos de ellos. En el 64, no respetan nada. El Congo en el 64, República Dominicana, 65-66. Laos, 64-73, República Dominicana de vuelta, 65-66. Bueno, y después sigue, es interminable. Indonesia, Perú, Grecia, Guatemala, Camboya, Chile, del que hablamos muchas veces acá en la radio, y hoy está escuchando la tele de Chile. Chile dice 70-73. Claro, 11 de septiembre bombardean La Moneda, ¿no? Si nos equivocamos, corregimos. Chile, Argentina, Angola, Turquía, Polonia, El Salvador, Nicaragua, Camboya, Líbano. Algunos lo invadieron más de una vez. Y sigue, ¿no? Interminable. Ustedes recordarán, los más jóvenes, lo de Irak en el 98. Dice acá. No, Irak dos veces. 91 y 98. Afganistán, Yugoslavia, claro, vos me decís, esto acróstico tendría que haberlo hecho para los rusos también, y quizás se puede hacer, si hay alguien disponible, porque los rusos atropellaron todo, pero nadie les pisa el poncho a los dueños del mundo, che, en invasiones y en cambiar gobiernos, los señores del mundo. Eve of Destruction. The eastern world, it is exploding. Violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save. Hola Jorge, ¿cómo estás? Yo estos días me he puesto medio quietón, pensando, analizando y recaliente, ¿no? Digo, la historia del ser humano lo vuelve a repetir, ¿no? El imperio se viene abajo totalmente y, como dije ya hace tiempo, tiende sus garras muy afiladas y abiertamente está dispuesta a destruir lo que venga con tal de salvar su estatus y su forma de vida, ¿no? Esto se viene dando porque hay varios países, por ejemplo, en África, que se están rebelando contra esa situación y los complica económicamente. Y hay varios países que están en la zona de Europa y que ya no van a negociar más con dólares, entonces están perdiendo la capacidad económica y la capacidad de injerencia a través de la de los préstamos y de la usura, de la usura que viene cometiendo hace muchos años. Y bueno, actúa de esta manera. Y hay una actitud asombrosa, ¿no? Las Fuerzas Armadas de Venezuela, por ejemplo, le piden al pueblo calma y bueno, están preparados para una guerra. Pero no hubo ningún tipo de reacción en cuanto al tema de Maduro. Y es mucha propaganda en contra de eso. La excusa era el narcotráfico, así como lo hicieron con Saddam Hussein, sobre las bombas biológicas, etcétera, etcétera. Pero me trae a colación otra vez, el cuento de la historia, ¿no? Cuando los incas quisieron invadir el suelo mapuche, antes de que existiera Chile y Argentina. Pero está claro que es una invasión absoluta a Sudamérica, porque por 70 años nos consideraron el patio del fondo, siempre de cabeza gacha, ¿no? Y sujetos a lo que ellos disponían. Pero ahora hubieron pequeños grupos, pequeños cambios que se están dando en la sociedad sudamericana, y los tipos la tienen que reprimir antes de que crezca. Así hay que borrarlo del mapa. Y esa actitud conlleva que haya muchos muertos, derramamiento de sangre, dolor, tristeza, hambruna, en fin, de todo. Y de la forma que actúa el imperio es increíble, el sionismo también, ¿no? Porque fíjate vos que acá hicieron una pintada en los muros de la intendencia, en las paredes de la intendencia. Hicieron una bulla, pero una bulla tan grande, como si acá se hubiera despertado el terrorismo y la subversión, como que se estuviera haciendo apología al delito, en fin. Un pamento viejo descomunal. Y la policía la formaron ahora antes del 31 y salieron a reprimir porque estuvieron en la playa y corrieron gente. Y el edificio de la intendencia estaba custodiado como si, no sé, más custodiado que el Banco Central del Uruguay, que el Banco de la República del Uruguay. Todo eso son pequeños, yo les llamo pequeños, grandes detalles de manifestaciones que los tipos las vienen mechando en la sociedad, donde muchos piensan, qué bien, cómo protegen. Y no se dan cuenta de que son formas de opresión, formas de conquista. Lamentablemente es así. Y leer, nadie quiere leer, menos historia. Y descubrir la verdad es muy complejo. Estamos en el horno, por supuesto. De que se vayan a expresar, ni que hablar, ¿no? No existe. Haces una convocatoria para defender el asesinato de un perro con búho acá, y bueno, se llenaron las calles de Paysandú, gente manifestándose. Y se hizo una convocatoria en defensa del agua. Y es lamentable, ¿no?, la cantidad de gente que fue, ¿no? Pero lamentable, tristemente lamentable, porque la gente no razona, no pone los distintos pesos en la balanza. Y después la gente que festeja la invasión a otro país, bueno, sí, habrá leído algún libro, pero sería la revista Caras, porque para poder celebrar una invasión en un país tenés que que no primero de escuela, o sea, no, ni ingresaba a la escuela, tenía que haber demasiado raso. Y bueno, también esperable dentro de lo raso, son respuestas esperables dentro de lo raso. No se le puede pedir a un burro que razone o que ponga distintos elementos sobre la mesa y los estudie en detalle y alcance finalmente una posición estructurada en el acierto o en el error, pero que tenga una argumentación, una estructura argumentativa revisable. Entonces, desde ese punto de vista, también creo que es lo esperable. Sería raro y sería una excepción a la regla que el raso te pueda decir, bueno, en realidad no sé si está tan bueno porque nos puede pasar a nosotros o porque está matando inocentes o porque lo de Estados Unidos está mal porque es un país que no es Estados Unidos. O sea, lo hace en un país externo a Estados Unidos. Entonces, bueno. Por ahí, ¿no? Creo que es lo esperable en alguien que es muy raso. Esto es tomando en cuenta los últimos sucesos, ¿no? Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar. Me urge. ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge. ¿Qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el playa Girón. El playa Girón, che, un tema que el Cangu sugirió que hoy estuviera presente en esta emisión. ¿Vos estás escuchando, canguro? Yo no estoy mirando el teléfono. Te pregunto y no miro el teléfono. Claro, ya está lleno de mensajes. ¿Vos viste ahí? Que Vara Lynch está colaborando haciendo el asado. ¿Precisaríamos otro que revise los mensajes o no? Ya serían tres, tengo que pagar a dos. Sí, pero tremenda, le estamos aceptando los aportes de la gente. Y no solo que arrancó con el resumen el Cangu y aportó su canción, que le da contexto al tema de esta noche que es propuesto por Guevara Lynch y se llama Yankees Go Home de América Latina. No me va a patear el vaso. Che, imponente, ahora te mando una imagen, Canguro, vos que estás escuchando ahí. En Atlántida, me dijiste vos que está en Atlántida. Y el Darwin está un poquito más allá, ahí en la Pedreira está el Darwin. Los artistas hoy son los que conducen la parte musical de Radio El Empalme. Bueno, la música tiene que estar de acuerdo con los temas que se hablan. Pero entre bambalinas, mientras está saliendo la canción, me dice Guevara Lynch, los artistas también tienen que responder con fuego, ¿no? A los tiempos que se viven. Yo digo, pero su arma es la guitarra y la poesía. Están haciendo lo que tienen que hacer. Dejá a los artistas, que son los que nosotros estamos venerando en la noche de hoy. Para mí, ya tengo más opiniones acá, ¿eh? Pero la mejor canción de Silvio para este momento es esta, che. Che, Gavilán. Y che, Guevara. Y che, Canguro. Francisco, Sariz. Esta. El hombre se hizo siempre de todo material, de vías señoriales o barrio marginal. Empalme FM. Toda época fue pieza de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal. Con una mano negra y otra blanca mortal. Mortales ingredientes, Che Guevara Lynch. Mortales ingredientes armaron al mayor. Luz de terratenientes y de revolución. Destreza de la esgrima. Sucesos como un preso. Amalia abandonada por la bala, la vergüenza, el amor. O un fusilamiento, un viejo cuento, modelaron su adiós. Vaca vagando, el mayor con su herida. Y mientras más mortal el tajo es más de vida. Vaca vagando sobre una palma escrita y a la distancia de 100 años resucita. La gente tiene miedo, ¿no? Porque acá es cuando se percibe con más cercano el peligro, ¿no? De estos tipos que te mandan los aviones, los drones, tienen toda la tecnología para hacerte puré. Bueno, destruyen los países, secuestran los presidentes, cambian los gobiernos, meten los suyos corruptos, te roban las cosas. O sea, el caos total, ¿no? Lo que se podría calificar como lo más cercano a una etapa del apocalipsis, largamente anunciada por muchos actores, pero esta vez se percibe con más claridad. Entonces la gente se aterroriza, tiene miedo, se va para las cuevas la gente, no habla, queda callada, y también de esa manera permite por tabla o de hecho o por cohecho que suceda que los opresores del mundo se apoderen del mundo. En este caso hay una parte del análisis que ya hicimos antes que es bien interesante recordar, es que es un imperio que cae, un imperio que obviamente está cayendo y está desesperadamente matando y asesinando, lo que hizo siempre, busca mantenerse en el poder, y las caídas de los imperios demoran, dicen algunos analistas, ¿no? Pasó con el romano, por ejemplo, que es uno de los ejemplos más claros. No sé si te han leído algo o han visto algún documental, o han leído, o han comentado con otros, o yo qué sé. Demoran en caer. Sus ascensos son largos y sus descensos son más breves, pero demoran. Entonces estos tipos van por todo porque les están ganando el mundo, u otros que quizás hagan lo mismo. Claro, te das cuenta que volvemos, parte de lo que te decía hoy más temprano, Correa, que volvemos a los tiempos de allá atrás, ¿no? De anteriores, los 60 y pico, 70, invadir un país por intermedio de las dictaduras, como hizo Estados Unidos con gran parte de Latinoamérica. No pasa tampoco, no tenemos que leer el libro de Galeano, ¿no? La vena abierta de América Latina, no tenemos ni que leerlo, eso, solo informarte un poco ya te das cuenta. Vuelven a hacer lo mismo, ¿me entendés? Buscan algo, como decir, narcoterrorismo, ¿me entendés? Que por eso Estados Unidos invadió. Pero lo primero que hizo, ¿qué fue? Que las grandes empresas petroleras que Venezuela había sacado en Caracas, creo que había una de las más grandes, volvió a tomar control sobre el petróleo que tiene Venezuela. Y quiere decir que no era por narcoterrorismo, era por el petróleo. Entonces, eso es lo que yo digo, que la gente a veces se equivoca en pensar que esto es por los ciudadanos venezolanos. No, esto no es por los ciudadanos venezolanos, esto es por el petróleo, el día de mañana va a ser por el agua de acá y van a inventar que narco por todos lados. No, no es así, que no lo niego que debe haber en Venezuela, ¿me entendés? Como en todo el mundo, pero esto es una excusa inventada por alguien que manda y nadie lo detiene. Sí, sí, es bien así. Digo, lo que han hecho históricamente los grandes imperios, los grandes conquistadores, los que colonizan, han hecho un relajo grande sembrando el miedo. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Gangu, sueño con serpiente. Se adelantó Silvio a los tiempos. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes. Sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Che, está escuchando el pelao. Dice que le tiembla la pajarilla. Un poco de humor tiene que haber entre tanta gravedad. La mato y aparece una mayor. Oh, oh, oh, oh. Con mucho más infierno en digestión. ¿Qué es este que hemos venido manejando también en el empalme, no? Imperio que va cayendo recurre a la amenaza y a la intervención directa con el poder que tiene todavía, ¿no? Porque está en barranca abajo, pero tiene el poder todavía de someter, de matar, de recluir, de robar, de saquear, de secuestrar, de cualquier cosa. Entonces, la desesperación por no perder la hegemonía mundial, que va a perder, según lo que ha pasado a lo largo de toda la historia. No hay imperios eternos, dice Alan Barroso en su análisis, ¿no? Que tengo por ahí, lo vamos a pasar. Le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Parece una mayor. Oh, oh, oh, oh. Caucidad, todos sin excepción. También Caucidad, todos los imperios. Todos los imperios tienen su fecha de caucidad. Todos sin excepción. También los Estados Unidos de Donald Trump. Esta al fin me engulle, y mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad. Buenas tardes, buenas tardes. Ay, Dios mío, antes que nada, este viejo abusó de su poderío con consentimiento de las grandes potencias que hasta ahora no se han manifestado de ninguna forma y de ninguna manera. Yankee Go Home de América Latina. Guevara Lynch prepara el asado en la parte posterior de la cueva de Alí Babá. Y en Chile, che, la Tere dice: estoy escuchando atentamente los aportes de los uruguayos. Qué bueno, ¿no? Y ahí estuvo mencionado el 11 de septiembre del 73. Ustedes saben lo que significó. No estamos inventando nada. Es la historia. Es lo que sucedió. Parece que el mundo se agravó, ¿no? Está más grave que hace 20, 30, 40, 50 años. Sin duda. Porque algunos simplifican, dicen, no, guerra siempre hubo, imperios siempre hubo. Pero la situación actual del mundo me parece peor que la hace 40, 50 años, que también la vimos nosotros. Yo me estaba acordando, este mensaje para los que están escuchando, esto va a salir al aire en el empalme en la noche de hoy. Yo me estaba acordando que cuando vos prendías velas, ¿te acordás, Tere? En el año 1990, por la guerra en Irak, era, ¿no? Para que hubiera paz, todo un montón de gente inocente, bien intencionada, como somos casi todos nosotros, y hoy menos inocente y menos bien intencionados hoy, pero en aquel momento más inocente, creíamos que una oración conjunta de muchas personas, en ese caso éramos muchos, ¿no? 200, 300, 400, ¿cuántos éramos? Y una oración en silencio, juntando las manos, el deseo, el poder de la oración, diría un cristiano, ¿no? Podía ayudar a la paz mundial. Y en realidad no sé si no ayudó, ¿viste? Pero hoy día casi ese contexto se vuelve difícil de reproducir, ¿no? De replicar. En aquel momento era por los mismos actores que tenemos hoy, ¿no? Los mismos opresores, ¿no? Los mismos dueños del mundo, matando y asesinando y saqueando, ¿no? Y hoy día, en otro contexto, sucede lo mismo. ¿Qué opinión tenés vos? ¿O yo estoy siendo muy ligero al hacer apreciaciones para provocar el debate? Tenemos la misma expectativa de Bob Dylan en 1960 y algo, antes de la guerra o durante la guerra contra Vietnam. Estamos soplando en el viento, salís. The answer is blowing in the wind. No sé, viste, son opiniones de Radio El Empalme, ahora están debatiendo ya. Midland se fue para la playa, viste, el viejo Araujo no se lo ha escuchado, le voy a mandar un audio ahora. Están opinando otro grupo grande. Che, qué increíble, ¿no? Y hoy se me ocurrió un chispazo de genialidad. Para la música, podemos utilizar ese texto que yo te mandé, que es el arquetipo del sheriff que entra a la taberna, mata al bolichero para poner orden, mata al facineroso para poner orden en la taberna y que puedan seguir consumiendo, ¿viste? Produciendo y consumiendo. Ese arquetipo está bien para utilizar en la emisión de la noche, pero habría que poner music country, ¿viste? Y música de... Qué lástima, yo borré la carpeta de Shadow, que es la música galopeada del country americano. Que quedaría ideal para la noche de hoy. Igual la puedo buscar. Che, y utilizar esa analogía con humor e ironía, como hace el Empalme desde hace 2000 años, para analizar el contexto mundial, que es patético, ¿no? Yes and how many years must one man have before he can hear a people cry? Yes, and how? Sí, el gran tema ese de los que están silenciados, que vos decís, por estar en otro país o mismo acá en Uruguay, pasa también por el tema de que la gente está mirando el poder económico, está mirando el tema del dinero y no está viendo otras cosas. Tendrán su derecho como podemos tener los que pensamos distinto, ¿no? Pero hay gente que solo mira eso. Hay un tema viejo, ¿sabés qué? Cuando estábamos en crisis acá, mucha gente se fue, ¿no? Y yo hablaba con mucha gente, con incluso amigos, y que estaban, por ejemplo, que acá no hacían trabajo de doméstico o de limpieza o de servicio, hablando mal y pronto, ¿no? Limpiar vidrio en un edificio. Y me decían, vos, estamos acá limpiando vidrio, sacando mugre, como quien dice, pero tenemos la heladera llena. Eso es lo que decían. Ahora, un gran tema para estudiar y para analizar y debatir, ¿no? ¿Cuál es el precio que vos pagás por ganar un peso más, pero te estás vendiendo a hacer cosas que de repente en tu país no lo haces? Pero en otro, bueno, es lo que le pasa a los inmigrantes, que tendrán sus razones, tienen sus derechos como todo ser humano que habitamos en el planeta Tierra, pero yo digo que la mayoría está silenciada por el tema de silenciarse a sí mismo, como lo dijiste vos, Correa, porque todos somos libres. Pero bueno, cada uno tiene su opinión. Lo que se busca es lo económico, ¿no? Hacer un mango. Eso es lo que se busca. Bueno, a través de hacer un mango a cualquier costo. Ahí ya cambia la cosa. Eso se silencia, ¿no? A cualquier costo se deja todo. Perdés autonomía, perdés un montón de cosas, te embanderás al costo y al precio de el bimetal. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Hola, Jorge, qué gusto escucharte y debatir un poco sobre el tema de Venezuela. Mira, mi impresión es que, como principio fundamental, los países son soberanos. Todo lo que pasa en un país internamente, sus autoridades, sus leyes, su congreso, son materia de la gente originaria de ese país. En el caso de Chile, nosotros tenemos una experiencia brutal, que fue una dictadura en que chilenos mataron a otros chilenos. Pero nosotros no arrancamos, nos quedamos y dimos una lucha de 17 años, en que nuestros niños eran chicos. Nos reuníamos en locales clandestinos, en bodegas de gas, por ejemplo, en Las Cabras, para estudiar las leyes, estudiar una salida democrática y electoral, que se dio durante muchos años imposible. Por lo tanto, mi opinión en cuanto a que otro país intervenga en los asuntos internos de una nación, para mí es un síntoma gravísimo para la democracia mundial. Punto aparte es hablar del señor Maduro, que para mi gusto es un hombre enfermo mental, esquizofrénico. Y un esquizofrénico tiene que ser tratado y tiene que ser manejado en su propio país. En Chile hemos vivido la diáspora venezolana a niveles impresionantes. Los taxis, los supermercados, las tiendas, todos son venezolanos. Y yo siempre les digo, cuando converso con venezolanos, ¿por qué arranca? ¿Cómo van a sacar a Maduro del poder si ustedes se van? O sea, como el dicho chileno, el gato cuidando la carnicería. Por lo tanto, creo que es absolutamente normal lo que ha pasado. Y tiene algo más anormal aún, es que el mundo lo ha regularizado políticamente. Mucha gente ha celebrado que Maduro haya caído. Nosotros también. En algún momento Chile celebró cuando salimos del brutal gobierno de Salvador Allende. Y el gobierno de Salvador Allende, un gobierno que recibió una oposición económica manejada por Estados Unidos, brutal. Pero eso envolvió a todos. Todos estábamos muy desesperados. Y Allende era el culpable. Sin embargo, fuimos capaces de sobreponernos a esas sensaciones. Many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand. Yes, and how many times must the cannonballs fly. Oye, que sacaron a relucir la emisión que se hizo sobre Venezuela, donde éramos críticos, pero esto no se puede justificar eso con esto, aquello con esto. Ay, este es un imbécil, un animal, un terrorista. El máximo terrorista, dijo un audio que vi ayer anoche. Claro que es él el máximo terrorista. Pues llevará el fin de la humanidad. Bueno. Corresponsal del empalme. Y yo no tengo mucho que opinar porque yo estoy de acuerdo con las luchas de las masas obreras, donde se pelean para mejorar, porque están en un sistema totalmente ruin. Pero estos poderosos que pelean por más poder y se despreocupan por el bienestar de la gente y la usan como rehenes y matan y en cada desastre de ellos son 40, 50 mil pobres que mueren, los que luchan por un jornal, ponen el pecho a las balas y terminan muertos y su familia tirada, así que no. Me da asco de hablar sobre esto, asco, no sé cuándo se va a terminar esto. Porque es poder contra poder. No hay vuelta de hoja. Nadie lucha y defiende nada. Estos están luchando por apoderarse de más territorio y de más riqueza y viven una vida de película. Y los pobres siguen apoyando las ideas de ellos con la esperanza de que van a mejorar y terminan mejorando su existencia allá en donde van todos los cadáveres. Tápela. No, yo no tengo ni que opinar nada, ni voy a opinar. Y que hagan lo que tengan que hacer. Yo ya futuro no tengo. El futuro mío es cobrar mi jubilación y tratar de sobrevivir con ella y tener posibilidad de salud para salir a un a un arroyo a tirar una línea y tomarme un vino y mirar para arriba y preguntarle al que está allá arriba qué está pasando, que supuestamente domina todo y los infelices siguen siendo más desgraciados y más infelices. ¡Tápela! Empalme FM. Pegó bien la opinión del viejo Araújo, ¿viste? Y nos sugiere a nosotros, Guevara Lichi, que pongamos acto seguido y pegado la canción, che, Clary, che, de Janis Joplin, Piece of My Heart. Años 60. Empalme FM. Honey, you know I did. And each time I tell myself that when I think I've had enough, but when I'm gonna show you, baby, that a woman can't be tough. I want you to come on, come on, come on, come on and take it. Take another little piece of my heart now, baby. Take another little bit of my heart now. FM, buena música desde Los Palmares. A mí me gustaría ser más optimista en esto, ya contestando lo mismo que usted dice de este último audio. Pero puede ser que no vea los signos de optimismo. La táctica es brutal de los poderosos, de este poderoso en particular, es brutal. Pero callarse me parece que no es una opción. Como bien lo dijo de nuevo, lo digo Víctor Hugo. Janis Joplin.